paró de toser. Después se vistió, entonces pensó, guarda su voz en la canción que nunca sonó, que nunca sonó. Allí, sentada en el sillón del salón, vodka y un poco de limón para verse mejor. Rompe a llorar, rompe a llorar, rompe a llorar.